Váyanse parando todos a bailar. Este sonacito que le va a gustar. Miren qué bonito son. Se baila de punta y cajón. Ay, qué re bonito y este son sonete. Es un bailecito del son de Guateque. Un paso adelante y otro para atrás. Mientras más lo baile, más le gustará. Bailecito del son de Guateque, un paso adelante y otro para atrás, entre más lo baile más le gustará.